tenemos la pelota para observar. Alejo querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juani, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá en este jueves un poco frío acá en Bahía Blanca y a la espera de qué tema nos vas a traer hoy, después de estas tres primeras columnas donde la verdad que han sido muy, muy nutritivas en términos del análisis de los diferentes sectores que apoyan a Javier Milei. ¿Hoy por dónde vamos a andar, Alejo? Hoy vamos a traer un sector que no solo se encuentra en nuestro país, sino que principalmente se encuentra por fuera de nuestro país, que es el de los empresarios tecnológicos. Esto se da, bueno, en el contexto, como hemos visto, de la visita del CEO de Palantir a la Argentina, y bueno, en base a eso vamos a hacer un análisis más en perspectiva cenital, como bien dice la canción de inicio, para este tema. Bien, bien. Muy interesante el tema que empezó con mucha timidez, quizá ayer, antes de ayer, y ya ayer iba tomando más presencia en diferentes medios, y hoy me parece que estamos todos los medios hablando de Peter Thiel, pese a que por ahí no son los temas que la prensa argentina suele tomar, pero en este caso me parece que es difícil ocultar la relevancia que tiene la visita de esta figura. Sí, totalmente, y principal... dentro de lo que es el nuevo ecosistema de Silicon Valley, de la voz cantante tal vez de un sector reaccionario dentro de este ámbito, que en sí. General siempre estuvo más caracterizado por figuras que son más liberales, como se llama en Estados sí. Unidos, que tienen posturas más liberales en lo social, pero en este caso estamos hablando de una persona que está muy asociada con Donald Trump y que tiene una visión muy alineada con el Partido Republicano en particular. Sí, originalmente todo ese sector tecnológico estaba más orientado no hacia los republicanos, sino hacia los demócratas, ¿verdad? Así es siempre históricamente, incluso las figuras que conocemos como Bill Gates, Mark Zuckerberg y demás son empresarios tecnológicos que siempre estuvieron más asociados con el Partido Demócrata, pero que muchos de ellos, no en particular los que menciono, pero otros sí, han tomado un giro en el último tiempo con el cambio de gobierno, que han sido más favorables a los republicanos, y después tenemos el caso, por ejemplo, de Peter Thiel, o después vamos a hablar también de Elon Musk, que han tenido una marcada afinidad con el Partido Republicano hace ya algunos años. Bien, bien. Como detalle de color, te quiero contar y también a la audiencia que Google en algún momento representaba quizá ese sector más progresista del sector tech y tenía como lema, creo que ya no lo tiene más, don't be evil, no seas malvado. Bueno, hoy creo que ya no lo usan más. Hoy sí, incluso estamos viendo empresas que pareciera que su lema es be evil, justamente sí. Por las características, ¿no?, que tienen sus líderes. Bueno, y algo de eso... tanto la dinámica, pero incluso podríamos hacer un rastreo hasta el nombre, algo de eso tiene que ver con Palantir, ¿verdad? Exactamente, Palantir en particular, ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero es una empresa justamente que trabaja análisis de datos para el complejo militar industrial de Estados Unidos. Es una empresa que se fundó en un principio con capital inicial de la CIA y que se utiliza tanto para la guerra como para la seguridad interna y también, bueno, otras funcionalidades, pero siempre las que más resuenan, por supuesto, son estas, y que bueno, es lo que siempre en las películas de ciencia ficción veíamos como la empresa malvada que bueno, por ahí uno conceptualizaba en un ámbito de eso, de ficción. Hoy en día estamos viendo que esa tecnología, ese avance principalmente en desarrollos de inteligencia artificial, están siendo llevados a la guerra y que bueno, hay empresas que trabajan efectivamente de esto y Palantir es la principal en estos momentos. Sí, sí, sí. Incluso en algún punto es bastante opaco exactamente qué es lo que hace Palantir, más allá de que vos bien lo describiste como inteligencia artificial aplicada a la recolección de datos, ¿no? Y generar, digamos, alicientes para mejorar tanto lo que es seguridad interior como un esquema de defensa o de guerra. Pero incluso, ¿no?, en algunas películas de ciencia ficción y aparece también en este mundo tecnológico, de todas las promesas que se vienen, ¿no?, la posibilidad de utilizar incluso la inteligencia artificial para frenar el crimen antes de que suceda, algo que hemos visto en algunas películas, creo que era Minority Report. Exactamente, en ese sentido tienen desarrollos que tienen sistemas predictivos justamente, donde se puede detectar patrones. En particular hay uno de los desarrollos que es como el más resonante, que se llama Gotham, como en referencia a al, La ciudad digamos, la gótica. ciudad de Batman, Sí. que justamente es como un ojo, podemos decir, de esta agencia que aborda la cuestión de detectar a través de un conjunto que es masivo de datos, de información y recopilación en ese sentido, para anticipar estas amenazas, digamos, para la seguridad interna. O sea, predicen eventos futuros donde se trabaja desde la Big Data y Sí. esto genera que vos, por ejemplo, puedas trabajar dentro de lo que es seguridad interna con seguimiento de personas sospechosas de cometer un delito antes de que lo cometan, lo cual, bueno, obviamente es algo que no se conoce en profundidad cómo funciona, qué agencias lo tienen a disposición, si en Estados Unidos efectivamente es algo que se está utilizando y en particular es como digo, muy opaco y como algo que se conoce bastante poco, justamente porque tiene que ver con ámbitos de inteligencia, ámbitos de defensa, pero sí, se habla bastante de uno de estos desarrollos que hace referencia, si no me equivoco, a una bueno, las tantas producciones que se hicieron alrededor de lo que es el mundo de Gotham en general, el mundo de Batman, que en un momento Batman tiene la posibilidad de observar en toda Ciudad Gótica lo que está pasando y después destruye ese desarrollo, bueno, acá en este caso está pensado para no para destruirse, sino para Sí. justamente permanecer, ¿no? Sí, Incluso, sí. bueno, a nivel de referencias culturales, un dato de color es que gran parte de las empresas que están lideradas por Peter Thiel, en particular Palantir, es una referencia al Señor de los Anillos, justamente, Claro. que son las piedras videntes que había, creo, medio oscuras que hacían que podían comunicarse entre sí y mostrar lugares lejanos, ver visiones de cosas pasadas, futuras. Bueno, había una cuestión ahí que en este caso se lleva al nombre de la empresa y una referencia ahí. Y otro de los desarrollos en ese mismo sentido, que es el más reciente, que el nombre en inglés es Artificial Intelligence Platform, estamos hablando de una plataforma de inteligencia artificial, que es un modelo de lenguaje grande, lo que es un Sí. LLM, que construye escenarios y toma decisiones de forma casi instantánea en escenarios críticos, ¿no? Estamos hablando de esto pensado principalmente para la guerra y que se piensa también en la utilización de herramientas como los drones, por ejemplo, que Claro. están muchas veces no manejados presencialmente, sino desde un lugar remoto y en este caso muchos de ellos en estos desarrollos se piensa, porque es algo que no hay mucha información aún, pero la idea de poder trabajar el manejo de los drones de una forma remota y con inteligencia artificial que hace que las personas físicas no tengan que tomar la decisión, sino que sea el propio dron, ¿no? Lo cual genera un gris muy grande a nivel legal Sí, para con un montón de cuestiones, ¿no? y aparte, digamos, pensando ya en lo que es la psicología de la guerra, mucho de lo que es la tecnología de la guerra tiene que ver con descargarle el costo psicológico que supone matar justamente a quien tiene que matar. Pensamos el caso, ¿no?, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que eran varias personas apretando botones y solo uno era el que efectivamente tiraba la bomba. Entonces, bueno, nadie sabía quién era, qué botón era el que efectivamente había tirado la bomba. Bueno, acá directamente escribís un programa que se mejora a sí mismo, se corrige y ese programa se ocupa de matar por vos para que no tengas la carga moral. Totalmente, lo que al mismo tiempo genera justamente un dilema a nivel filosófico, que es si la decisión justamente de matar está por parte de una inteligencia artificial, está, bueno, como decías, una cuestión de la culpa no recae sobre nadie, o sea, en todo caso recaería sobre el desarrollo de esa inteligencia artificial, que es algo súper diluido y que no representa una carga puntual, y bueno, de alguna manera ese costo psicológico que mencionabas se reduce fuertemente. En ese sentido, bueno, hay una cuestión muy interesante en todo esto con respecto a la visión filosófica de Peter Thiel, y en particular no solo con lo que es su ámbito, sino en general con la situación actual del mundo. Es una persona que se manifiesta bastante activamente con respecto a sus posiciones políticas. Sí. En particular, en el último tiempo se publicó un manifiesto en la cuenta de Palantir, un manifiesto de unos 20 puntos, donde se hablan, esto fue a través de la red social X, que se habla de distintas cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Una de ellas es la idea de que el mundo llegó a un momento en el cual se terminó en lo que es el poder blando, que por ahí había reinado en el momento de la posguerra fría, donde había una idea de los estados nacionales convergiendo en el sistema internacional a través de distintas organizaciones y donde, bueno, había una comunidad internacional que respondía ante eso. Bueno, acá lo que plantea abiertamente Palantir, de su cuenta oficial estamos hablando, es que es el fin del poder blando a nivel internacional y es el momento de el poder duro de vuelta, ¿no? Ese poder que reinó tanto durante el siglo XX y que hoy para ellos ese poder duro está representado en el software. Y eso me parece una visión bastante interesante para con la actualidad y que explica mucho también del estado actual del mundo en ese sentido. Podemos aclarar estos conceptos de poder duro, poder blando, que creo que todos más o menos tenemos una idea a qué se refiere. Poder duro tiene que ver con el uso de la coerción directa, si no me equivoco, y el poder blando con la diplomacia y el consenso con la búsqueda de ese tipo de cuestiones siempre apalancadas con una asimetría entre quienes negocian. Sí, en general el poder blando tiene que ver justamente con características más intangibles que tienen que ver hasta incluso con la cultura, con valores políticos, que se hacen en vez de la coerción, que durante el siglo XX fue la fuerza militar justamente, o por ahí también otra herramienta de poder duro era más la cuestión económica también, la cuestión del poder económico que han utilizado mucho los países centrales para con los países del tercer mundo. En ese sentido, es esa la diferencia y hoy ese poder duro, ya desde la perspectiva de Palantir, no viene desde esta cuestión militar tan necesariamente lineal, sino que viene a través de, también podemos interpretarlo de la cuestión militar, pero con el desarrollo de software. Y ahí es donde se empieza a instalar esa discusión de poder, que es la que se está discutiendo a nivel geopolítico hoy en día y que también los países, por ejemplo, en el caso de Asia, se está viendo que se le está poniendo muchas fichas al desarrollo de tecnología y que hay una disputa a nivel internacional, principalmente entre Estados Unidos y China, para avanzar en ese sentido, justamente porque ese poder duro viene un poco por ese lado. También, y esto es importante mencionarlo, habla de otro punto que es, deja en el pasado esta idea de la era atómica que conocimos todos, que fue la disuasión a través de las armas nucleares. Si las principales potencias tenían armas nucleares, había un acuerdo implícito de no agresión. Eso es algo que reinó durante muchísimos años y que hacía que, bueno, las potencias justamente no se agredan. Y ahora esta nueva era que plantea Palantir es la idea de la disuasión construida sobre la inteligencia artificial, que dice que está a punto de comenzar. No desarrolla bien a qué se refiere ni nada por el estilo, solo lo dejó ahí, pero me parece interesante también para entender cómo ven el momento actual del mundo. A un nivel más de un análisis de lectura política, ¿vos sentís que esto es la amenaza de alguien quien tiene poder y está avanzando, o es la amenaza del que está asustado y se defiende como en gato acorralado, ¿no? Porque si bien Palantir en principio es una empresa privada, vos lo dejaste muy claro, fue fundada con plata de la CIA, también hay que decirle que analistas de la CIA trabajaron en la creación del software, entonces uno podría decir que la empresa privada es un poco la fachada de un desarrollo de la Central de Inteligencia estadounidense y está hablando, digamos, con una retórica que habla de diferentes culturas y de Occidente y demás, digamos, casi, casi en sintonía con la visión estratégica de la defensa que hace Estados Unidos. Y en momentos en los que Estados Unidos, digamos, está pasando por un mal momento con la guerra de Irán. Entonces, ¿qué análisis haces vos eso? ¿Esto es una amenaza del que va para adelante o el del que está retrocediendo? En ese sentido hay distintos elementos. Por un lado, bueno, tenemos Estados Unidos como país, justamente el lugar que ocupa a nivel internacional, y en ese sentido la idea de una potencia que podemos decir que, el otro día escuchaba una reflexión de este tema que hablaba de que Estados Unidos no era una potencia que estaba en decadencia, sino más bien una potencia que estaba en un largo ocaso. Y que en ese proceso, obviamente, hay muchas instancias en las cuales busca generar una contraofensiva, busca avanzar para evitar ese, parece muy encaminado ocaso que viene procesando hace muchísimo tiempo, pero que en ese mundo que parece abrirse, en ese mundo, podemos decir, post-occidental al que vamos yendo, esto es una reflexión como muy profunda, pero que parece que vamos encaminados ahí, sí empiezan a tomar relevancia dentro de el ámbito de la economía estadounidense y también de los roles que existen para con la defensa de Estados Unidos, lo que son las empresas tecnológicas, esta elite que empieza a tomar preponderancia a nivel mundial desde Estados Unidos, que trasciende los Estados-nación, porque también incluso Palantir trabaja con otros países como el caso de Israel, por ejemplo, que tienen desarrollos también en ese sentido, pero me parece que es, por un lado, pertenece a un esquema que está en retroceso, que incluso en este mismo manifiesto, Sí. que me pareció interesante para traerlo también, plantean esta idea de que, bueno, con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial para la guerra, Sí. según su postura, nosotros no tenemos enfrente a una, hablando en particular por el caso de Irán y de otros países en general, no tenemos a alguien que vaya a dudar a la hora de utilizar la inteligencia artificial para la guerra, así que nosotros dejémonos de teatro o algo así, utilizo una expresión por el estilo. Entonces, como que intenta comandar desde el lugar de la defensa, que es un ámbito que hoy vuelve a tener una preponderancia muy grande. Sí. Recordemos también que en el caso de los países de la OTAN, el presupuesto mínimo de defensa en el último tiempo aumentó de un 2%, que era el acuerdo, a un 5%, o sea, estamos en un escenario de rearme también de los distintos sistemas de defensa. Para mí busca tomar preponderancia e incidir en cómo va a ser esa contraofensiva, y es un actor que empieza a ser ascendente dentro de un esquema que está en retroceso. Yo creo que ese es el escenario, viéndolo en Claro, general. sí. Y bueno, en ese sentido es muy interesante porque se plantea como un actor a nivel internacional y busca justamente influir en distintos ámbitos, en particular ahora está de visita por la Argentina. También mencionaban que compró una mansión en Barrio Parque, por lo que va a tener un lugar para residir acá en el país, y que en particular cree que la Argentina en este momento es el único experimento libertario realmente existente, lo cual es algo bastante llamativo en ese sentido. Y después teníamos una mención también, por ahí ahora como queda más en segundo plano, pero que es importante traer también, a otro de los magnates tecnológicos que tuvieron mucha preponderancia en el escenario internacional, que es el caso de Elon Musk, Sí. que es el rostro por ahí más visible de este tecnocapitalismo, que algunos llaman tecnofeudalismo, que es el CEO de Tesla, de SpaceX y de X, de la Sí. red social, que ese poder de alguna forma va más allá de lo meramente empresario, corporativo, lo que fuera, sino que busca justamente de ser una fuerza paraestatal y también en parte con incidencia estatal, porque él participó y fue codirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que en Estados Unidos, que fue un proceso que duró apenas 4 meses, pero que en ese contexto, bueno, había una retórica, una construcción de su personaje para con el afuera, podemos decir, que hablaba de esta idea de la motosierra también, que refiriéndose muchas veces y tuvo muchas referencias particularmente a Milei como fuente de inspiración de alguna manera para desmantelar esa idea de la burocracia federal estadounidense, que también es una idea muy arraigada en el Partido Republicano en los Estados Unidos, pero que traía el concepto también de motosierra y otras cosas y tuvo un apoyo bastante marcado a través de sus redes sociales también para con Milei. Y que bueno, acá tenemos elementos por ahí que tienen coincidencias con el pensamiento de Peter Thiel, pero que por ahí se enfocan más en otras cosas que me parece también importante traer, con respecto a su filosofía, ¿no? Esta idea de un optimismo, podemos decir, Sí. muy, muy marcado, donde hay una creencia de que todos los problemas humanos, desde la pobreza, los problemas de energía, lo que fuera en general que surja, no necesariamente, o sea, la idea de que todos tienen una solución técnica, no necesariamente Sí. considerándola a través del elemento social, sino que la ingeniería y la mecánica del mercado, por supuesto, son las únicas herramientas capaces que van a salvar la humanidad de alguna forma. Claro. Es Sí. medio como esa idea, esto medio coloquial, pero trayendo la idea de los magnates que veíamos en las películas que hacían cosas increíbles, como bueno, podemos ver, yo lo pienso mucho traído a una vuelta que al final quedó en la nada, pero que Elon Musk también habló de construir la posibilidad de recuperar a los dinosaurios como especie, y bueno, a mí me hace acordar mucho a Jurassic Park, No la tenía porque esa. es, sí, en un momento habló que incluso se podían hacer parques, o sea, literalmente Jurassic Park. Claro. Pero me pareció muy interesante como ejemplo, ¿por qué? Porque lo que me parece interesante lo más es la idea de cómo construye la idea de futuro y cómo se la apropia desde sus capacidades. Hoy en día es algo muy marcado cómo las empresas tecnológicas monopolizaron la capacidad de imaginar el futuro, ¿no? Y Claro, eso es algo que está muy, muy marcado. sí. Y al mismo tiempo, bueno, con un aceleracionismo de la tecnología, del avance de la tecnología, del desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial, por supuesto, también, Sí. sin ningún tipo de regulación estatal y permitiendo que estas fuerzas técnicas, esas fuerzas de evolución en la técnica, en la tecnología, Sí. sean las que marquen el rumbo de la sociedad Claro. y para dónde tiene que ir, sin discusión, lo cual me parece algo interesante también para pensar. Sí, hay mucha tela para cortar. Un dato interesante es que Peter Thiel y Elon Musk, ambos fueron cofundadores de PayPal. Exactamente. Que bueno, hoy PayPal, la verdad que uno piensa en PayPal y no parece algo muy revolucionario, pero hace 25 o 26 años, cuando se creó una billetera digital, realmente era algo realmente muy novedoso, especialmente si tenemos en cuenta que la adopción masiva de las billeteras digitales, por ejemplo, en nuestro país se dio con la pandemia, más allá que por ahí 2018, 2017 ya empezaba a haber Mercado Pago, Ualá y demás. Son pequeñas cosas que en el momento uno no se da cuenta, pero que van cambiando nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra cultura, y uno ve las tecnológicas, especialmente las tecnológicas de Silicon Valley, cómo cada vez crecen más. Y muchas veces a expensas de los estados que las modelan, ¿no? A mí me da la sensación de que en algún punto Palantir, con todos esos datos que recoge de sus clientes, se hace dueño de algo que los estados jamás van a ser dueños. Exactamente, porque hay una cuestión también con la propia, de por sí por la propia subjetividad, pero también con la información y la capacidad de recopilar datos que muchas veces los estados no llegan, aunque sea en los términos que conocemos desde nuestro país y desde un montón de otros países, en particular en los Estados Unidos siempre ha habido un trabajo muy marcado con eso, incluso estos desarrollos vienen de ahí, pero que sí, sin dudas, marcado incluso con lo de PayPal, para poner en dimensión, esto volviendo un poco a lo anterior, pero me parece interesante mencionarlo, que en su momento no había un desarrollo de pagos, que cuando comprabas algo en Estados Unidos a nivel de correo, primero tenías que enviar un cheque por correo y bueno, después rezar que te llegue el producto que habías Claro, pedido. mira. Lo cual modernizó mucho y generó un mercado muy fuerte alrededor de eso. Sí, y tiene un impacto económico que era impensado en ese momento. Alejo, Totalmente. muchísimas gracias por esta participación, como cada jueves, ayudándonos a procesar un poco más la política, diferentes acontecimientos que se van dando y tratar de entender un poco más este complejo mundo en el que vivimos, donde la política también le agrega capas y capas de complejidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Juan, y nos vemos el próximo jueves. Será hasta el jueves, entonces, abrazo grande. Abrazo Pasó grande. por el Ágora Alejo Leguizamón, politólogo, consultor político y, por supuesto, amigo de la casa.